su polvorete, requete pun chin chin y se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Requete pun chin chin, el gallo sube y echa su polvorete. A ver.